Bueno, hablaremos de rechazos amorosos, principalmente en la antigua Grecia. Pero hay otros también. Acá este amigo, que no se debe llamar así, Citarón, que era un rey de Platea, y era un joven de gran belleza, enamoraba a todas las mujeres de su reino, incluso a ninfas y divinidades. No solo mujeres normales, normales, sino diosas y semidiosas también. Un día lo vio una tal Tisífone, y también se enamoró de este rey de Platea. Muy pronto supo el rey que estaba en problemas, porque Tisífone era una de las Erinias. Las Erinias eran unas divinidades más bien violentas que se acreditaban leyes propias. No pertenecían al escalafón olímpico y el propio príncipe del Olimpo, Zeus, debía obedecerlas. Su aspecto era el de genios alados con serpientes mezcladas en el pelo. Parece que juzgaban a sus víctimas. En realidad, su tarea principal estaba destinada al tormento de los homicidas. Cuando alguien hacía sonar un tipo, las Erinias lo atormentaban. Eran las divinidades del remordimiento y eran convenientemente tres, como casi todos los grupos de mujeres temibles de Grecia y con sus hijas posteriores, ¿no? Las Nornas, las Moiras, las Horas, las Graias, etcétera, las Gorgonas. Ahora bien, en el momento en que esta chica Tisífona, monstruo, quiso amar a Citarón, este naturalmente la despreció. Se le vino encima la mina con los pelos como serpientes, ahí medio volando con un vuelo gallináceo, qué sé yo, ahí con la boca medio abierta, y Citarón la rechazó violentamente, dijo, rajá de acá. La divinidad no lo persiguió ni sostuvo ninguna maldición, pero en cambio convirtió un pelo de Citarón, de los muchos que tenía, un pelo solo, en serpiente. Esta serpiente lo mordió y le causó la muerte. ¡Upa! Hay que tener mala suerte que justo te muerda el pelo que es serpiente, tantos pelos como tenés. Pues te muerde un pelo como este que tengo yo acá, ¿ven, amigas? No hace nada. Y no te hace nada. Te muerde el pelo, que es al mismo tiempo una serpiente, y sonaste. Y personas que tenían un solo pelo distinto a los otros, recuerdo a Niso, el rey de Mégara. Niso, el rey de Mégara, tenía, y esto era un don que le habían dado los dioses, entre tantos pelos, uno, que era de oro, pero que era un pelo que además lo fortalecía y lo hacía invencible en la batalla. Ahora bien, se decía que si alguien le cortaba ese pelo, chau, se moría o palmaba en la batalla. Y entonces, la hija de Niso, el rey de Mégara, que se llamaba Escila, se enamoró de un enemigo del rey Niso de Mégara, que era nada menos que Minos, el rey de Creta, que estaba sitiando la fortaleza de Mégara, donde reinaba Niso, y se le presentó en el campamento de los sitiadores, porque parece que desde la ventana de su palacio Escila relojeaba a los sitiadores y se enamoró de Minos, y se le presentó en el campamento y le dijo, tengo el secreto. Tengo, si me amas, te daré un pelo de mi padre. Niso ya sabía la leyenda, la sabían todas. Dice, no se dijo intencionadamente, le dijo Minos, no será el pelo en el que estoy pensando. Y sí, dijo, pero no es que se lo voy a cortar, lo traigo acá a la mano. Y le dio el pelo del padre. ¿Lo tenía ahí? Sí, ya lo había matado al padre. Porque al cortarle ese pelo, el padre crepó. Y pues Minos... Linda hija, ¿eh? Claro, conquistó la ciudad, y cuando la mina le dijo, bueno, ahora me iré contigo a Atenas para buscar a tu hijo, que yo... No, dijo la mina, ahora, dijo Minos, ahora te mataré porque ese es el destino que merecen los traidores. Así que esa es una enseñanza para las hijas que escuchan este programa, particularmente aquellas cuyo padre tiene un pelo de oro que lo sostiene invulnerable en la batalla y se ponen de novia justo con el de enfrente, que lo tiene que lo vieron por la ventana. Ceja y ceja. Bueno, pero este era un pelo que no tenía que ver. No, tienes razón, estábamos en estábamos hablando en Citerón, que tenía un pelo que era serpiente y que se convirtió en serpiente en virtud del rechazo amoroso de Citerón. Otro rechazo. Nisea era una náyade, ninfas del agua, ¿no? Seres femeninos dotados de una gran longevidad. Con frecuencia las náyades curaban a los enfermos. Venía un tipo fulero, bebía en la fuente donde andaban las náyades, o se bañaban en ellas buscando curación. Pero las náyades entrañaban un peligro. Muchas veces quien las veía quedaba poseído por ellas y atacado de enajenación mental. Bien. Nisea era rebelde. La ninfa Nisea era rebelde al amor. Eludía a todos los enamorados. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Un día un pastor llamado Himno, qué lindo nombre, ¿eh?, intentó seducirla, pero no recibió más que desdenes. Como no se resignaba, vio cómo son los pastores de Frigia, ¿no? Seguidores como el burro, insistidores como el burro. Bueno, ni sea cansada de esto, de esta insistencia, lo mató. El tipo dice, ¿qué te cuesta? ¡Pum! Lo mató. Eros, dios del amor, un dios menor del amor, pero dios del amor, indignado por la actitud de Nisea, inspiró en Dioniso, el dios del vino y del desenfreno, un gran amor por Nisea, pensando, a Dioniso no lo vas a poder rechazar. Todos sabían que era difícil rechazar a este dios, que rara vez fallaba en sus intentos amorosos. Pero Nisea también lo rechazó a Dioniso y lo amenazó con sus flechas. Dioniso, tranquilo. Sí, y bueno, tenía poder. Transformó en vino el agua de la fuente de Nisea. Y la ninfa, la náyade se emborrachó y cuando estaba completamente en curda... Sí, entendí. La amó. Ya cuando lo vio medio que se tambaleaba, sobrador vino, revoleando el llavero. ¿Por qué no tomás un vasito más de la...? Pasa. Y así Eros, el dios del amor, quedó satisfecho al sepultar con aquella unión antiguos rechazos de Nisea. Otro. Ovidio, en Las Metamorfosis, este libro maravilloso, refiere una historia sucedida en Roma a una dama llamada Ana Perenna. Era una diosa menor, ¿no?, venerada en un bosque sagrado al norte de Roma, en la Vía Flaminia. Era representada la diosa con el aspecto de una anciana. Bien. Había sido elegida por Marte, el dios Marte, como mediadora entre él y Minerva. Marte amaba a Minerva, pero Minerva se resistía a sus solicitudes porque era una diosa virginal. Marte entonces le confió a esta dama, que era una anciana, una señora mayor, le confió el papel de Celestina y debía ayudar de cualquier modo al dios para su conquista. Bueno, Ana Perenna supo que se le confiaba una tarea imposible. Minerva era muy difícil de seducir. Entonces entretuvo a Marte con palabras engañosas, vio cómo hacen las Celestinas, ella está con vos, qué sé yo, vas a ver, ella en este momento está pensando, esas cosas. Le dio esperanzas y finalmente le dio una cita nocturna a Marte. Dice, esperame, dice, en lo más oscuro del bosque. Y en vez de llevar a Minerva fue ella. Y el final de esta historia, hay dos versiones del final de esta historia. Algunos mitógrafos dicen que cuando Ana levantó el velo que cubría su rostro, Marte la reconoció y salió rajando. Y otros explican que en la oscuridad Marte creyó satisfacer sus deseos de encontrarse con la que amaba. Eso me gusta más. Y creo que sucede cada día. En la oscuridad nos parece que estamos con la que amamos, y por ahí andás a ver con quién estamos, con qué Ana Perena estamos. Pero ¿y a quién le interesa prender la luz en este caso? Déjame, que si yo creo, es Minerva la que yo creo que es Minerva. ¿Qué me importa si después, una vez prendidas las luces y corridos los velos, se descubre que no? No, no importa, no quiero descubrir eso. Bien, ese es el amor. Ese es el amor, no otra cosa. Creer que Ana Perena es Minerva, eso es el amor. ¿Qué es el amor, alumno? ¿Qué es? Respuesta, es creer que Ana Perena es Minerva. Muy bien, tiene un 9. ¿Por qué un 9 y no un 10? Ahora tiene un 8. Para que vaya comprendiendo. ¿Por qué un 8? 7. El Rubén Carrasco daba clase, daba lección de música en segundo año. Rubén Carrasco, Juan Sebastián Bach, profesora señora de la Venia, Bach. Rubén Carrasco, con cierta perplejidad, Juan Sebastián Bach, profesora la Venia. Sí. Bach, Carrasco, Juan Sebastián Bach, la Venia, Bach. Carrasco, Juan Sebastián Bach, la Venia, 0. No le iba anunciando la 0. Directamente 0. Bajó. Yo tenía un profesor de dibujo, breve nota al pie, que también decía, ¿le gusta lo que hice? Si uno le preguntaba, no me pregunten si me gusta, no me gusta, me parece horrible, me parece un asco, pero tiene un 10, porque es lo que pedí. Todos era, teníamos 10. Era mucho más sensata la profesora Lavenia. Se advertía cuál era su intención. Bueno, pero volvamos a estos desengaños amorosos o rechazos. Aparecen los mitos romanos Lara, que era una ninfa del Lacio. Parece que Júpiter, ya cambiamos los nombres de los dioses. Júpiter no es otro que Zeus. La reciente Minerva no es otra que Palas Atenea. Marte no es otro que Ares, el dios de la guerra. Acá Júpiter se enamoró de una ninfa que se llamaba Tisuturna, pero él se enamoró igual. Y sí, bueno, qué importa. Ahora bien, ella intentaba huir del dios por todos los medios. Lo veía venir, medio en calzoncillo, y salía corriendo. Desesperado, Júpiter reunió a todas las ninfas del país para que lo ayudaran en sus amores. Y fue el propio Júpiter el que expuso el plan. Las ninfas debían retener a Tisuturna e impedirle alejarse cuando él apareciera. Un plan que no necesitaba una convocatoria tan amplia, es un plan que está al alcance. Sí, tres, cuatro personas. Tres, cuatro forzudos, patos, vica y se acabó. Sí. No es un plan hijo de la inteligencia de un dios. Todas aceptaron el pedido, pero Lara, que estaba entre las conjuradas, fue y le contó a Tisuturna acerca de las intenciones de Júpiter, y una vez más la ninfa logró eludir el acoso del dios. Pero a Lara no le fue bien por buchona. Júpiter, enojado, le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio para que la llevara a los infiernos. A Lara, no a la lengua, me imagino. No, claro, claro. Y le arrancó la lengua y se la entregó a Mercurio. No, ¿y qué hace con la lengua sola? Que Hermes. No, a Lara. Claro. La entregó, ¿no? Allí pasó a ser Lara la ninfa de las aguas en el reino de los muertos. Por el camino al infierno, Mercurio la atropelló. La atropelló, viendo que, como ella no decía nada, siguió adelante. Claro, no tenía lengua. De estos amores nacieron dos hijos, nada menos que los dioses Lares, hijos de Lara. Última historia. Carna, qué lindo nombre, y ahí viene el deseo carnal. Carna era una ninfa, sí, ya nos vamos, que vivía en el lugar donde más tarde se alzaría Roma. Había hecho voto de virginidad, algunos votan muy mal. Y siempre desaparecía en el bosque. Un día se enamoró de ella Jano, el dios de las dos caras. Una cara miraba para adelante y la otra para atrás. Al acercarse a ella, Carna quiso engañarlo, pero Jano la descubrió en el momento que se escondía detrás de una piedra y pudo unírsele, unírsela, unírsele. Se lee, sí. Y le dio como premio a ese comercio carnal el poder para ahuyentar los maleficios de las casas. Todo esto, lindas historias de, lindas historias de rechazo, se lo contamos al discotecario, que inmediatamente... Sí, pero el discotecario es un poco insensible. Dio un cosa que decía, secreto de amor. Un vals que tiene lejanamente que ver con esto. Muy lejanamente. Sí, muy lejanamente, pues, secreto. Y escucharemos este precioso vals, que le va a gustar mucho a Leo, en la voz de Charlo. Adelante. Palabras nunca dichas que oyen los que aman, miradas escondidas los que aman la fe, inútil cobardía, temor de sí mismo, un dulce egoísmo que esconde el querer. Secreto de mi amor que guardo por temor que pueda marchitarse por un rayo de sol. Secreto de ternura, flor pura de humildad, que exhala su perfume y brota en mi soledad. Secreto de mi amor que siempre guardaré, hoy puedo yo ocultarte, mañana no sé. Si un día me traicionas y vuelas del corazón, te pido que le pidas perdón por mi amor. Yo puedo ser sincero hablando de amores, es solo cuando quiero que no sé pensar. Extraño sentimiento se ahoga en mi pecho, no sé lo que siento, que no puedo hablar. Secreto de mi amor que guardo por temor que pueda marchitarse por un rayo de sol. Secreto de ternura, flor pura de humildad, que exhala su perfume y brota en mi soledad. Secreto de mi amor que siempre guardaré, hoy puedo yo ocultarte, mañana no sé. Corazón, te pido que le pidas perdón por mi amor. Era Charlo en La Venganza Será Terrible, secreto de amor.